Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Amar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús, te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Señor, que sin ti no tengo fuerza. Sé muy bien que sin ti nada soy. Ayúdame a estar firme en tus caminos. Ayúdame a estar firme en tu palabra. Por favor, te necesito, mi Señor. Separado de ti no tengo fuerzas. Separado de tu amor estoy perdido. Ayúdame a vivir confiando en ti. Por favor, te necesito, mi Señor. Separado de ti no tengo fuerza. Separado de tu amor estoy perdido. Ayúdame a vivir confiando en ti. Por favor, te necesito, mi Señor. La palabra de Dios dice en San Juan, capítulo 15, versículo 5, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y eso es una gran verdad, decía. Thank you.

empiece a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. No hay lugar más alto.